pasando un tiempo de comunión, de compañerismo, de saber y de ver cómo Dios está obrando en otros lugares de Argentina también, y confirmar una vez más y seguir comprobando que Él se está moviendo con gran poder y gloria. Las iglesias están siendo revitalizadas, las iglesias están teniendo un ministerio todavía más amplio y mayor. Las iglesias están cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado, con mucha humildad, mucho esfuerzo, pero contando con la bendición de Dios que añade fruto. Así que, bueno, ha sido un lindo tiempo, el Señor nos guardó a quienes han ido con los vehículos, gracias a los hermanos que también han dispuesto sus autos para poder ir y llevar a otros también, y hemos pasado un lindo tiempo, un día excepcional de mucho sol, primaveral, y el entorno, el lugar muy especial también, pero lo más importante es cómo Dios estuvo obrando allí a través de los distintos talleres y de la plenaria que se tuvo al final del evento. Así que bendito sea el Señor y Él siga recibiendo toda la gloria como hemos estado cantando hasta aquí también. Y quiero solamente agregar a esto que en el día de mañana a las 7 de la tarde comienza un nuevo curso de la Universidad Cristiana Americana que también el año pasado dictó una certificación. Se trata de tres materias o tres módulos. Mañana se está comenzando a dictar el primero y se dicta solo en esta semana. Lunes, martes, jueves y viernes de 7 a 10 se dicta la primera materia. Luego hay como unos 30 días para hacer un trabajo y una carga de lecturas que están asignadas. Hacia mediados de octubre estará siendo dictada la segunda materia en igual formato, en una semana, lunes, martes, jueves y viernes, para repetir los 30 días para hacer las tareas que asigne el profesor. Y el último módulo o materia será dictado hacia fines de noviembre, luego de lo cual, y una vez aprobados los tres módulos o materia, la universidad va a enviar el diploma con su nombre o con el nombre de aquellos que estén participando, ¿no es cierto? Así que en el día de mañana tenemos el privilegio nuevamente de ser la sede para esta certificación. Están viniendo incluso algunos pastores nuevamente y líderes de distintas iglesias de los alrededores y no tan alrededores, pero están viniendo. Así que damos gracias a Dios por ello. Si usted todavía no lo ha decidido y quiere decidirlo, está a tiempo. Mañana, 18:45, ya nos estamos reuniendo. Vamos a dar los últimos detalles para que usted tenga toda la información y en todo caso hasta el día de mañana pueda decidir o no participar de este curso. Está particularmente dirigido también a aquellos que están siendo usados por el Señor en algún ministerio, que aspiran al liderazgo, no solo el liderazgo dentro de la iglesia, sino estamos hablando de un liderazgo abierto, general. Usted puede ser de mucha influencia en su barrio, en su ciudad, en su trabajo. En muchos ámbitos donde nos movemos a diario, Dios quiere que allí seamos de influencia y estemos compartiendo una influencia del reino de Dios. Así que son herramientas que puede usted estar adquiriendo. Se trata de conocer más acerca del liderazgo y del vínculo con las demás personas, de comunicar mucho más y mejor y ver cuáles son algunos de los elementos que lo pudieran estar obstaculizando. Y finalmente estaremos viendo la importancia de la salud emocional en todo líder y tanto más en el líder cristiano. La salud emocional juega un rol y un papel muy importante en el ejercicio de nuestro liderazgo y en el estilo de liderazgo y en la efectividad de nuestro liderazgo. Así que mañana, en todo caso 18:45, estamos comenzando con esta cursada. Si alguien necesita mayor información o algún detalle adicional, por favor, después del culto, en todo caso, me lo puede estar consultando y se lo puedo estar compartiendo también. Qué bueno, en esta noche entonces tenemos la oportunidad de recibir bendición de Dios. Yo quiero decirle a usted que está aquí por primera vez, yo quiero decirle a cualquier varón que esté por primera vez entre nosotros, que Dios tiene dispuesto ahora mismo, abrir las ventanas de los cielos para poner en usted una bendición. A usted que es una dama, una mujer, está aquí por primera vez. Le quiero decir y le quiero animar que Dios está dispuesto ahora mismo, en este mismo momento y lugar, a abrir las ventanas de los cielos para derramar en usted una bendición conforme a su necesidad. Porque Él le conoce, Él le conoce, Él le ama. Él quiere brindarle esa bendición para que su camino, el camino de su vida, pueda tomar un rumbo distinto, quizás pueda tomar una dirección distinta.